Espero que sea hoy como otros días que pasé. Después de trabajar, aunque cansado pienso ir. Llega la noche por fin y en vez de ir a dormir sigo pensando y quiero ir. Por fin me decidí y caminando voy allá. Al llegar veo todavía la luz y creo que tengo que esperar. Si todo el día esperé, toda la noche lo haré, pero he de verte otra vez. Aquí estoy, Kevin, me voy a mojar. Me da igual, ya se tendrá que quitar. Oh, yeah. Ya no veo luz y voy entre las matas de rosal. Y la ventana tú me vas a abrir para que pueda estar aquí. Estando juntos los dos, todo se va a terminar y algo nuevo va a empezar. Si todo el día esperé, toda la noche lo haré, pero he de verte otra vez. Aquí estoy, Kevin, me voy a mojar. Me da igual, ya se tendrá que quitar. Oh, yeah. Ya no veo luz y voy entre las matas del rosal. Y la ventana tú me vas a abrir para que pueda estar aquí. Estando juntos los dos, todo se va a terminar y algo nuevo va a empezar. Y algo nuevo va a empezar. Ya veo venir el sol.